Hola, soy la señora Vero, del Jardín 318. Este año elegí estar con los más pequeños, de 4 años, en la salita roja, a quienes pude ver muy poquito, y mi deseo para este Día de los Jardines es que pronto volvamos a estar juntos, compartiendo todo lo maravilloso que nos da esta profesión. Hola, hola, señor. Me gusta jugar mucho. Me llamo Lidia y tengo 5 años. Y voy a la salita roja. Me gusta jugar mucho. Hola, señor Maru. Soy Martina de la sala roja. Y te mando muchos besitos. Ya, señor. Me amo el tito en mi vida. Ay, sí, señora, vamos a hacer la tarea. Señor, me gustó el cuento. Hola, señor, yo soy Bayon. Señor, a mí me encanta el tungumba y la maca. Y toda la canción en el jardín. Los dibujos de las paredes. Me gusta la pintura, dibujar mucho. Y los bloques para jugar el jardín. Feliz día de los jardines, señor. Feliz día de jardín para todos.